vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, ahí está iniciando ya Sin Tapujos con ese merengue, creo yo que es. Yo no soy músico, pero pareciera ser un merengue. En todo caso, es esa extraordinaria canción Comandante que ha escrito nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi para precisamente el presidente Chávez, estimulándolo para que, bueno, reciba ese saludo, ese canto que es un canto de un pueblo para, bueno, terminar de asegurar su recuperación definitiva. Vamos, comandante, a la pelea, dice la letra. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida. Canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Esa es la canción Comandante, que ustedes pueden descargar ahí en la página de Porrea. Ustedes ponen Iván Pérez Rossi, canción Comandante, y la pueden descargar. Nosotros la hemos convertido en nuestro himno de aquí del programa. Marcos Esteves le gustó muchísimo un día la canción, y nosotros pensamos que es una obligación nuestra, primero porque es nuestra manera de expresar también nuestro deseo permanente porque el comandante se recupere, y segundo, porque creemos que es un valiosísimo aporte que está haciendo Iván Pérez Rossi con esta propuesta tan hermosa para el comandante. Y sigue los sueños del libertador, porque el comandante es un amigo firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador. Por cierto, que en relación a ese término, el término himno, nosotros hemos hecho una propuesta que está rodando en Twitter a esta hora. La hicimos desde ayer en la noche, porque nosotros que hemos venido recorriendo el país, como les he comentado en otras oportunidades, bueno, en nuestro pequeño aporte, modesto aporte que tratamos de hacer por llevar la reflexión sobre todos estos temas que nosotros compartimos con ustedes cotidianamente aquí en Sin Tapujos, de manera personal, directa con las comunidades, y al inicio de cada una de esas sesiones donde nos reunimos con los colectivos, siempre está iniciando el evento, tal como el comandante Chávez nos ha dicho, que deben ser los eventos que nosotros llevemos adelante, los eventos que nosotros montemos en la revolución. Como él mismo lo hace en cada acto público, se inicia con el himno nacional. Ese es un hábito que se había casi que extinguido de la faz de nuestra patria, porque el concepto de patria se fue disolviendo, se fue diluyendo con el entreguismo ya no solo económico, ya no solo de nuestra riqueza, que se fue dando a lo largo del tiempo, sobre todo en la Cuarta República, con esa concepción, como digo, entreguista, vendepatria, que fue la norma en ese entonces, sino que también había un entreguismo cultural, y el himno nacional casi que era despreciado. Hubo gente que protestó cuando hubo un decreto que obligaba a las emisoras de radio y de televisión a poner cuatro veces al día el himno, porque era una búsqueda de rescatar algo que se había perdido, se estaba perdiendo, pero además que la gente incluso repudiaba, porque se fue distorsionando la idea de la patria y, por supuesto, de nuestros símbolos. Bueno, el himno no se cantaba, sino la primera estrofa, solamente eso, cuando mucho, y la gente no se sabía el resto del himno hasta que llegó Chávez. Y Chávez llegó y no solo empezó a forzar la barra para que la gente se fuera habituando al hecho de que el himno es importante que nosotros lo cantemos con mucho amor, con mucha pasión, con mucho orgullo venezolanista, sino además que lo cantásemos completo. Entonces ahora ya la gente se sabe el himno, ya la gente lo canta y lo canta con emoción. Y hay un himno que ha sido recogido y que está, bueno, ya distribuido en todas partes, que es el que se usa en esos eventos a los que asistimos, donde está cantando Chávez con el pueblo. Y la propuesta que nosotros hemos hecho, y si Chávez es el presidente del país, y él canta un himno bellísimo, que no es una sinfónica, que suena a la usanza de las grandes orquestaciones de la música centroeuropea, bueno, a la que nos habituamos también por colonia, que fuimos siempre de esos países, y que en lo cultural pues también estuvimos alienados pues con esa concepción cultural. Bueno, pero ahí está un himno que canta Chávez, y que además lo canta con el pueblo, y que además, como nos han dicho muchos de los que nos han seguido en el Twitter en esta propuesta que hemos hecho, bueno, se emociona tanto la gente que incluso la sola propuesta le eriza la piel a la gente. Nosotros lo hemos sentido y lo hemos sentido en las reuniones. La gente incluso se le salen las lágrimas. Entonces ese es el mejor momento del himno nacional en toda nuestra historia. Porque el propósito de un himno es que la gente se sienta identificada con la patria. Y si hay ya ese logro en el himno que canta Chávez, ¿por qué el himno que seguimos poniendo en el Sistema Nacional de Medios Públicos, el de una orquesta sinfónica por allá, ampulosa, con un gran coro al fondo, con aquel modismo centroeuropeo o centroeuropeísta de las formas musicales? Está bien, es que el himno nuestro es de esa época y tiene esa estructura, pero si Chávez lo está cantando sin alterarlo, solamente le está incorporando la pasión patria de los venezolanos, es el pueblo cantando. Entonces esa propuesta la hemos hecho modestamente porque creemos que cumple a cabalidad con el propósito de un himno, que es generar la emoción por la patria. Nunca hemos oído a la gente cantando con mayor emoción el himno nacional que cuando lo cantan junto a Chávez. Yo en lo personal no lo he oído nunca. Si usted lo ha oído en alguna otra ocasión que le haya emocionado más, usted, bueno, entonces difiere de mí. Pero yo en lo personal jamás he oído un himno que emocione tanto a la gente como el himno que canta Chávez con su pueblo. Entonces ahí está esa propuesta. Bueno, vamos a entrar en materia de lo que nos toca hoy hablar, porque el tema es complejo, requeriría más bien varios programas para desarrollarlo en extenso, pero no podemos dejarlo por fuera, aunque no tengamos aquí el suficiente tiempo para compartirlo con ustedes a cabalidad como nos gustaría, porque es un área que hemos trabajado durante muchos años. El tema del avance que está teniendo nuestro país de manera tan significativa con la televisión digital abierta. En primer término, hay que hablar de esto como la incorporación de Venezuela a la tecnología más avanzada hoy por hoy en el planeta, en términos tecnológicos y en términos estrictamente conceptuales, porque se está alcanzando la tecnología para ponerla al servicio del pueblo. No solo se alcanza la tecnología, como sucede siempre, que quienes tienen acceso a los grandes avances en primer término son quienes tienen poder adquisitivo elevado. Cuando sale un teléfono celular, el más novedoso, entonces siempre en el momento en que sale, esa es la lógica del mercado capitalista, cuando sale ese último modelo es cuando sale más caro. Y entonces resulta que es así para que no lo compre el pueblo, sino para que lo tengan primero quienes tienen mayor poder adquisitivo. Cuando ya el teléfono es usado de manera ya exhaustiva por los sectores pudientes, entonces él baja un poco de precio porque necesita vendérsele más teléfonos a la sociedad y entonces se busca alcanzar a esos sectores de menor poder adquisitivo. Y entonces ustedes ahora entienden por qué se da esa variación de precios con todo tipo de productos cuando apenas aparece en el mercado. Aquí se está dando un cambio, un giro hacia lo diametralmente opuesto del concepto capitalista, porque está llegando lo más avanzado en la ciencia y la tecnología de las telecomunicaciones, la televisión digital abierta, pero para llegar al pueblo de manera directa, en primer término. Fíjense ustedes, el requisito indispensable, primario, o sea, el fundamental que se ha establecido, es que para ser beneficiado se debe estar con los decodificadores para recibir la televisión digital abierta. Se debe estar dentro de las áreas de cobertura en primer término. No disfrutar del servicio de TV por suscripción, es decir, no estar afiliado a ninguna de esas cadenas de las corporaciones que están en Venezuela prestando ese servicio, y no contar con los recursos para adquirir un decodificador. Es el concepto diametralmente opuesto a lo que establece el mercado capitalista. Entonces resulta que a partir de esa idea, de ese hecho, tan significativo, tan notoriamente importante, entonces ha salido y ha saltado la gente de la oposición, empezando por el que quiere venderse como su líder, y entonces está imponiendo que él es el líder, y entonces declara todos los días y tal, y lo que es el gran mariscal de la derrota, que es Capriles Radonski. Pero en general, cuando usted revisa los portales de noticias en internet, como lo hemos hecho nosotros, y revisamos no solo la noticia, sino bajamos a ver los comentarios de la gente, encontramos que esa naturaleza de la que hemos venido hablando, tan despreciable de esta gente de la oposición, que es el ensañamiento y el odio contra todo lo que tenga que ver con la revolución o con el comandante Chávez, se expresa también ahí en el tema de este gran logro para Venezuela, que es el ingreso a esta tecnología de la televisión digital abierta. La burla que hace esta gente demuestra no solo esa repulsa, sino que demuestra también la ignorancia supina que hay sobre esto, pero también expresa algo mucho más grave, de lo que no nos damos cuenta muchas veces ni siquiera en la revolución. Y es el carácter alienado en que puede llegar a estar el ser humano respecto de todo lo que es el sistema, el entramado de soporte, hoy por hoy, del modelo capitalista burgués en el mundo, que son los medios de comunicación. El contenido mediático del medio de comunicación privado promueve hoy por hoy un modelo de sociedad que es el que favorece ese apuntalamiento, esa consolidación y perpetuación del modelo capitalista burgués, y hace que en la sociedad surjan sentimientos de rechazo, de repudio a todo aquello que sea modelo alternativo distinto al planteado por las grandes corporaciones de los sectores dominantes, es decir, los sectores del gran capital. Entonces esa burla expresa es eso, el daño que hacen los medios hoy por hoy a la sociedad con su alienación, con la degradación del individuo, la enajenación, como dice Erich Fromm, la enajenación del ser humano, que se expresa en cómo se transforma la lógica del individuo para convertirse de manera, además, entusiasta en una persona que le interesan más otras cosas que no son correspondientes con sus verdaderas necesidades o aspiraciones, y que le interesan más los verdaderos intereses, si cabe la expresión redundante, de otras naciones sobre la suya. Es decir, la destrucción del sentido de soberanía, de patria, de sociedad independiente, libre. Esa dependencia está atada a un proceso terrible del cual Venezuela es víctima en este momento más que nunca, que es el modelo consumista. Hay una farsa montada por la oposición en los últimos meses. Ayer comentábamos, este mariscal de la derrota, que es Capriles Radonski, que lo viene diciendo desde la campaña para las elecciones presidenciales, en la que salió completamente vapuleado por el triunfo arrollador del comandante Chávez. Y es la idea según la cual la economía venezolana estaría en crisis, lo cual es completamente falso, como lo hemos comentado, pero lleva ese discurso recurrente a que la gente pudiera pensar que efectivamente hay algún tipo de crisis, cuando es todo lo contrario. Y él argumenta, y en general en la derecha se argumenta, que es que en Venezuela el problema que tenemos es que todo se importa, que también es mentira, como lo hemos acá demostrado en estas últimas entregas, en estos días. Pero entonces se argumenta que aquí la crisis que ellos dicen que existiría estaría determinada por esa importación de todo, como que si eso fuera culpa del gobierno. Es decir, ¿quiénes son los que están importando en Venezuela la cantidad de porquerías que se consumen aquí hoy por hoy, que no necesitamos la gran mayoría de ellas? Asociado a una idea que venden los medios de comunicación de libertad, según el modelo que venden esas corporaciones, que es el modelo de que libertad es que la gente tenga la posibilidad de comprar lo que quiera, y el medio entonces induciéndole a comprar de todo, lleva a una sociedad que no esté sólidamente formada desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista ideológico, a creer que está realizada porque compra de todo. Pero la gran mayoría de las cosas que se compran aquí en Venezuela, en el mercado, no es arroz o aceite, como se quejan de repente en los medios, a través de los medios, la gente de la derecha. El mayor consumo es de celulares, es de televisores, de pantallas de plasma, de cristal líquido, es de neveras, radios, carros, vehículos de todas las marcas y de todos los tamaños y de todas las categorías. Eso es lo que se está importando. ¿Y quién está importando eso? ¿El gobierno bolivariano? Eso lo está importando la empresa privada. La empresa privada que, además de importar cantidad de cientos de miles de productos, que no es necesariamente lo que necesita la sociedad en Venezuela para salir adelante, sino que por el contrario, en la medida en que más compra, como lo dice Capriles Radosky, más dependencia estamos generando y más limitaciones tenemos con nuestras divisas, que son valiosas, por supuesto, para la economía, pero dedicadas a traer toda esa cantidad de productos absolutamente innecesarios, la mayoría de ellos, bueno, resulta que entonces terminamos nosotros viendo que efectivamente hay una situación de entrega de la economía a las transnacionales, pero que no es el gobierno bolivariano, es la gente del sector privado, que dice que ese es el modelo de desarrollo, comprar cosas en Estados Unidos. Eso lo ha planteado la empresa privada, que es el gran importador. No hay una sola marca de celulares que esté importando hoy en día el gobierno bolivariano, porque aquí se están fabricando los celulares. El gobierno bolivariano ha montado la fábrica que muchos países en el mundo no tienen para empezar a generar el establecimiento de un parque industrial propio para el desarrollo de productos propios, que es lo que corresponde a cada país. El discurso es maniqueo, el de la oposición. Es una cosa que tuercen para adelante y para atrás en la misma idea, y muchas veces la gente de manera desprevenida no se da cuenta, sobre todo porque llegan los economistas y entonces tratan de darle explicaciones al asunto, pero en un lenguaje de tal nivel de tecnicismo que terminan enredando más la cosa o justificando lo que se está diciendo en contra de la economía nacional. El tema es muy simple. La importación altísima de productos que están llegando al país desde el exterior, casi todos de Estados Unidos, los está trayendo en la empresa privada porque además de que está haciendo un gran negocio con el manejo de las divisas, que no necesariamente están siempre justificadas debidamente en el sistema de control cambiario que tenemos establecido para salvaguardar la fortaleza de nuestra moneda nacional, el bolívar, sino que además se está fortaleciendo la idea de la dependencia de los productos importados que tiene nuestra sociedad, que lleva a que la gente de la oposición, que uno ve en estos portales cuando se habla de televisión digital abierta, se burlan de ello, como se burlaba Capriles, ¿no recuerdan ustedes durante toda la campaña del satélite Simón Bolívar? El satélite es parte integral del sistema de televisión digital abierta, por eso podemos tener televisión digital abierta, porque tenemos un satélite propio. Hasta ahora, lo que conoce la gente como televisión satelital es la de una empresa norteamericana que se llama DirecTV, que tiene sus propios satélites, son norteamericanos. Es una dependencia que tenemos y que no tiene nada que ver con la calidad, porque entonces argumentan, no, pero es que esto es de más calidad o esto es de menos calidad. No, en lo absoluto. El tema, ya lo hemos explicado acá, de la calidad es parte del manejo perverso que se ha hecho a lo largo del tiempo para que la gente no quiera los productos nacionales y no quiera desarrollar un parque industrial propio venezolano. Nadie se quiere atrever a desarrollar una empresa venezolana porque sus productos no van a ser comprados. Y cuando los desarrolla, entonces tiene que ponerle un nombre norteamericano, en anglosajón, para que la empresa funcione, porque si no, va a tener siempre el riesgo de que nadie quiera ese producto en el mercado. Entonces hay que ponerle un nombre gringo. Entonces hay que llamarle American White Side o Smendel y tal, y usted lo que está vendiendo es pasta de dientes. Si no, no le van a comprar la pasta de dientes porque hay una dependencia cultural que a lo largo de más de 6 o 7 décadas a través de los medios de comunicación radioeléctricos se ha ido instaurando. Los primeros programas que hubo de televisión en nuestro país eran financiados como patrocinantes por las grandes marcas transnacionales que se estaban asentando desde hace más de medio siglo en nuestro país. Ustedes recuerdan los más mayores, la cabalgata deportiva Gillette, la hora Colgate, la hora Palmolive. Eso no era otra cosa que la búsqueda de tratar de conectarse ideológicamente con el pueblo venezolano a través de programas de televisión como el de Arturo Uslar Pietri, que lo patrocinaban, Valores Humanos, el otro programa que tenía por ahí Alejo Carpentier, programas de esa naturaleza, culturales, de altísima factura, de altísima calidad, que eran patrocinados por esas transnacionales. Y entonces así se iban asociando a la cultura del venezolano y estaban sembrándole a la gente la idea en nuestro país de que si no tenían una crema Colgate, entonces no estaban bien y no se estaban cepillando los dientes bien. Eso lo siente hoy, incluso sin pensarlo, mucha gente. Entonces cuando usted desarrolle una pasta de dientes venezolana, van a decir que no, que esa pasta de dientes no sirve, que daña, que mancha los dientes. Aquí hay incluso el caso extremo de empresas como Lácteos Los Andes, que siendo la misma empresa, de un día para el otro, cuando ya está en manos del Estado, del gobierno revolucionario, para ponerla al servicio del pueblo, entonces resulta que usted ve gente de la oposición en los abastos que dice, no, eso no lo compra, eso no sirve para nada. Y es la misma leche que ayer era privada y que hoy simplemente está promovida por el Estado para ponerla al servicio del pueblo. Entonces resulta que ya esa leche, al día siguiente, de manera automática, teniendo las mismas máquinas, los mismos procesos, todo exactamente igual, ya esa leche no sirve, ya esa leche da diarrea, supuestamente, etcétera. Ese es el comportamiento terrible, perverso, que hay en una sociedad que depende de medios de comunicación que no son propios, que no son soberanos, que no son independientes. Se crea una cultura que no es la propia, es la extensión de la cultura de otro país, en este caso la norteamericana, que vende códigos, valores, símbolos, todo un conjunto de íconos a través de los medios de comunicación que se van convirtiendo en la necesidad cultural, en la necesidad aspiracional de los pueblos. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a la pausa y volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Ustedes recuerdan que estamos también vía internet a través de www.radiomundial.com.be, que es el portal de Yebecae Mundial. Y estamos también en nuestro blog, que es soyaranguibel.com. Ahí van a encontrar videos, audios, entrevistas, fotos. Bueno, tratamos de poner toda la información de nuestro trabajo ahí para que ustedes lo tengan a la mano. Pero además están las emisiones diarias de Sin Tapujos, que las vamos colgando ahí. En hora de mediodía estará ya este también. Nos piden a través de Twitter, nuestro Twitter, @soyaranguibel, que demos la dirección de la página donde aparece la información del arresto para Benedicto XVI y la confiscación de patrimonio de la Iglesia, que estaría siendo la razón verdadera para la renuncia del Papa. Esa es una orden que, según esta nota de prensa, fue emitida el 4 de febrero del 2013, como lo comentábamos, y que está siendo tramitada en Bruselas. Bueno, esto está en una página que es un portal, el primer lugar mundial en noticias sobre abuso infantil. Se llama protegeatushijos.org. protegeatushijos.org. Pero igual, usted busca ahí, o si fueran buenos los buscadores, usted pondría sinvergüenzuras del Papa y todo esto, y saldría inmediato. Pero usted, no le digo eso, ponga arresto de Benedicto XVI, posible causa de su renuncia, etcétera, y le van a aparecer no una, sino varias notas que hay y que este portal recoge. El portal, como les dije, protegeatushijos.org. Algo que debía hacer la Iglesia, precisamente. Y resulta que al revés. Así está el mundo pata para arriba. Nos dicen en la mensajería de texto, tenemos algunas fallas en la mensajería de texto, que no es de Yebecae Mundial, vuelvo y repito, porque mucha gente dice, ve que no sirven las cosas del gobierno. No, esto no es el gobierno. Eso son empresas privadas, sobre todo, que los servidores de Internet están en Estados Unidos, para que la gente lo sepa. Por eso es importante que nosotros avancemos en la conquista de independencia con la tecnología satelital que estamos incorporando para la televisión en señal abierta, gracias al satélite Simón Bolívar, del cual Capriles Radonsky se burló todo el tiempo en sus campañas, ustedes lo recuerdan. Bueno, nos dicen, buenos días, camarada, para ver cuándo el Indepavi va a venir a inspeccionar los negocios aquí en el cementerio. Demasiados abusos con los precios. Bueno, yo estoy seguro que el Indepavi va a pasar por ahí en cualquier momento, porque, como hemos dicho, la gente, por el hecho de que no le llegue la institución en un momento determinado, cuando lo esté requiriendo, no quiere decir que no está trabajando el gobierno, que no se está haciendo el trabajo de inspección, etcétera. Hoy, como nunca antes en la historia, hay un trabajo de inspección, y eso lo dijimos acá hace 2 semanas. La doctora Cerrada está al frente del Indepavi, ella dio cuenta y se vio toda la actividad que ella inició con todo su equipo. Más de 200 funcionarios en esa oportunidad estaban en Caricuao y daban cuenta de un reporte de más de 16.000 procedimientos que ellos habían llevado a cabo en ese lapso de tiempo en el que estaban activados contra los abusos de los acaparadores y de la gente que estaba especulando. Pero yo hago un llamado también, voy a insistir siempre en esto, camarada, porque la salsa que es buena para el pavo debe ser también para la pava. Y entonces, si nosotros hacemos estos reclamos, también hay que plantearse en primer término, bueno, ¿y qué hago yo por esto? Porque es que hay la persistencia de que no, yo estoy aquí sentado, pero estoy esperando que venga el gobierno y me resuelva los problemas. Así no es como es la revolución, ese no es el planteamiento. El que lo siga creyendo así está equivocado. El gobierno trabaja por el pueblo en la medida en que trabaja por la recuperación de la economía y tratar de convertir esa economía en beneficios y en bienestar para el pueblo. Pero de manera puntual, si alguien tiene un problema, tiene que apelar a los mecanismos que por primera vez se permiten en la historia de Venezuela, que es la organización social. Eso jamás se pudo hacer en Venezuela. Jamás se permitió que la gente se organizara, por ejemplo, como debe hacerse en ese caso, y para hacerle enfrente con un grupo de gente a ese abasto donde están especulando y, bueno, invitar mediante pancarta a que nadie compre en ese abasto. Ese es el poder del pueblo. usted no va a agredir al hombre del abasto. Él está en su negocio y tiene su derecho a estar en perfecto desempeño. Ahora, que está abusando con los precios, usted no puede hacer nada porque usted no es ni juez ni nada de esto, pero usted sí puede, como Poder Popular Organizado, invitar a los vecinos a que se paren enfrente con una pancarta y que empiecen a invitar a la gente a que compren en otra parte y que no compren ahí. A ver si el tipo va a seguir con los precios altos o los va a bajar. Esa es la verdadera presión, pero estamos llevando el asunto a que si no tienen un policía al lado cada uno de los venezolanos, entonces se puede delinquir, y eso significa que es que el que falla es el gobierno, que no está vigilando a cada quien. Entonces todos los delitos se permiten, desde los asesinatos hasta cualquier otro, pues, porque lo que pasa es que el gobierno no tiene controlado a los asesinos. Como si es que hay que ponerle un policía al lado a cada persona para evitar que, porque el crimen nadie lo está anunciando, nadie está gritando, esta noche voy a asesinar a una persona por allá en Los Chorros. Eso no lo dice nadie. Entonces habría que ir siguiendo a cada uno para ver en qué momento se va a bajar del carro con una pistola. No, hermano, tenemos que sanear la sociedad. Y parte fundamental de eso es un trabajo de la comunidad organizada. Bueno, empezar a mover a los consejos comunales, irse a los abastos, tratar de buscar una alternativa. Mira, vamos a ver cómo hacemos para que venga Mercal y nos pare un camión al lado de esto y entonces empiecen a vender la cosa más barata. Y entonces buscar los mecanismos, viejo. Pero, como digo, en todo caso, el INDEPAVI está trabajando. El hecho de que haya una situación particular no quiere decir que no está trabajando el gobierno. Eso en lo absoluto es así. Yo voy a insistir entonces en el tema de la televisión digital porque, como dije, es un tema muy, muy extenso del cual vamos a tener que hablar durante mucho tiempo. Pero no quiero pasar por alto algunas otras cosas que tenemos aquí para compartir con ustedes. Fíjense ustedes, resulta que hay una situación en los Estados Unidos en la cual, desde hace mucho tiempo, el presidente Barack Obama, presionado quizás por el otorgamiento de un premio que no se había merecido y que hasta ahora tampoco se ha merecido, sino todo lo contrario, como es el Premio Nobel de la Paz, apenas apareciendo en la escena política, sin haber hecho ninguna labor, ni ninguna acción contundente contra la guerra, ni mucho menos, fue reconocido con ese premio Nobel de la Paz. Y probablemente por eso, él siempre ha estado como una suerte de discurso medio acorralado, en el que dice que sí, que él quiere el bienestar de los pueblos y tal, pero entonces él, en la misma alocución, siempre dice que lo más importante es que se entienda que la guerra es necesaria y que hay que ir y mandar soldados y que no se pueden retirar los soldados de donde él dijo que lo iba a retirar, ni de Afganistán, ni de Pakistán, ni de Irak, ni de ninguna parte. Y mucho menos cerrar las cárceles ilegales que tiene en el mundo, empezando por Guantánamo. Ese ha sido el problema de este hombre. Y entonces después andan denunciando a todas las naciones por ahí que ellos dicen que son enemigas del modelo norteamericano y de los intereses norteamericanos. Lo cierto es que una de las más cínicas fórmulas encontradas por Barack Obama en la historia de la humanidad para explicar o justificar el asunto de su necesidad de mantener a Estados Unidos en invasiones guerreras, bélicas, en otras naciones, es el asunto de que, fíjense ustedes este argumento tan verdaderamente perverso, cínico, que los soldados norteamericanos no están asesinando a la gente, que son los aviones no tripulados, y que entonces así no se estaría violando las leyes internacionales que rigen la materia de las confrontaciones bélicas. Como para que haya alguna suerte de justificación, se ha establecido en los convenios de Ginebra a lo largo del tiempo, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, que si hay una confrontación y cae gente en la refriega, en la contienda, bueno, ahí no hay ningún delito, sino que esa es la guerra, esa es la naturaleza de la guerra. Así de perversa es la concepción en el mundo capitalista y en los sectores hegemónicos que promueven ese tipo de sociedad. Ellos dicen que si hay una guerra, bueno, todos los que caigan ahí, está bien, salvo que, por ejemplo, sea una guerra en un país como Venezuela, donde sí hay que llevar a un tribunal penal internacional a un mandatario porque cayó alguien en una confrontación en un momento determinado. Eso sí lo plantean ellos, ¿no? Cuando se trata de otro. Entonces, todos los presidentes que Estados Unidos derroca, todos son enjuiciados. Pero todos los presidentes que son de la derecha, que son aliados de Estados Unidos, que son además comprobadamente criminales de lesa humanidad, esos no se les persigue, no se les toca jamás, como Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, que, bueno, no solo fue encontrado en curso, sino que promovió una guerra en su propio país de exterminio bajo la figura tenebrosa, terrible de la bandera falsa que él inventó. Entonces, ese tipo de presidente no va a ser perseguido, más bien se les reconoce, se les invita a dar conferencias en las universidades norteamericanas, se les paga grandes sumas de dinero por ello, etcétera. Entonces, Barack Obama, tratando de también limpiar el terreno para cuando ya él no sea presidente, quizás, ha inventado la tesis de que si las muertes se dan de inocentes en todas esas naciones, en las que no hay guerra, sino que hay simplemente la invasión de tropas norteamericanas en esas naciones. Y entonces ellos de inmediato lo califican de guerra y dicen que hay una confrontación en la que hay entonces bajas de tipo militar. Bueno, en esos países los que mueren son todas personas civiles, inocentes, que no tienen nada que ver, en países donde no hay guerra, sino que hay invasiones, como digo. Y este sujeto, para salvarse, para excusarse, para evadir las leyes que eventualmente puedan caer sobre él, cosa que es impensable, pero que de todas maneras tratan de preverla, inventó la tesis de que si esas muertes se dan por acción de drones, es decir, aviones no tripulados, entonces no hay ningún delito. Fíjense el nivel que puede llegar a ser un tipo de despiadado, de sanguinario, de cruel, que así lo ha planteado y lo ha planteado ante el Congreso norteamericano. Un senador de Estados Unidos acaba de decir esta semana: hemos matado a 4.700 personas. Eso lo dice el senador republicano, son los ultraconservadores allá en Estados Unidos, Lindsey Graham. Él es firme defensor del uso de los aviones no tripulados. Él dice: en algunos casos perdieron la vida personas inocentes y eso no me gusta, pero estamos en guerra. Ahora fíjense ustedes, él dice que estamos en guerra. Ya yo he aclarado, no es ninguna guerra, nadie le ha declarado la guerra a los Estados Unidos. Estados Unidos va a países, invade, y eso se convierte en una guerra y automáticamente evaden las responsabilidades que tienen frente a la ley. Pero entonces este señor, fíjense ustedes el cinismo al que puede llegar estos criminales, que tienen de verdad en sus venas es la sangre del criminal. Este señor Lindsey Graham, senador de los Estados Unidos: en algunos casos perdieron la vida personas inocentes. O sea, él ya estableció, esa gente que no se le hizo juicio alguno, como nunca se lo hacen a ninguno, ya él estableció que eran inocentes y los otros culpables. Todos los demás que murieron, él estableció que eran culpables de esos 4.700. Es una cosa terrible la que está enfrentando la humanidad, además de la crisis terrible del capitalismo. Este cinismo con que se están comportando los mandatarios de los grandes poderes hegemónicos del gran capital, como el presidente de los Estados Unidos, como el presidente de Francia, como el primer ministro de Inglaterra, son gente que son un verdadero clan de el aseguramiento y perpetuación del modelo neoliberal capitalista, sin importar cuánta gente es destruida, exterminada a su paso. Esa es la realidad por la que está atravesando hoy el planeta. Esa es la tragedia que estamos experimentando y a ello estamos expuestos. Al cierre quiero ya, porque me quedan nada más que 2 minutos, comentar rápidamente algo que ayer en lo cual no nos detuvimos. Sobre la televisión digital vamos a seguir hablando. Yo voy a detenerlo porque no quiero empezar un capítulo ahí que me pueda exceder en el tiempo. Pero sí quiero comentar rápidamente lo que, bueno, ayer decíamos. Trató de ser presentado como una banalidad por los medios privados de comunicación, que fue esa terrible agresión fascista contra un ciudadano en Chuao que fue a protestar por el escándalo que tenían ahí y la perturbación que estaban ocasionando estos muchachitos de la ultraderecha fascista venezolana, los muchachos de Jabú que están frente a la embajada de Cuba. Este señor no es chavista, ni mucho menos. Ustedes comprenderán, un tipo que vive en Chuao con todos los lujos que ahí hay, no es en lo absoluto chavista, no es el pueblo. Es un señor escuálido que se acercó a decirle: mira, hermano, eso que están haciendo no es lo que estamos planteando y además están perturbando a nosotros. Bueno, los tipos le cayeron encima con una agresión tan brutal y salvaje que el mismo sujeto, que no es chavista, le decían: esa es la democracia, le gritaba él en el video, se ve claramente. Esa es la democracia que ustedes están vendiendo. Yo mismo fui víctima, mi familia fue víctima de los desmanes despiadados de estos muchachitos que como no tienen formación, porque son muy jóvenes, muy muchachos, bueno, lo que tienen es la cultura que aprenden de la televisión, de los medios de comunicación, de los videojuegos y de la hazaña de sus padres, que son ultraderechistas, sin ninguna conciencia política, y entonces consideran que deben ser una suerte de pequeños Rambos. Entonces son agresivos, son bestiales, son salvajes. Esa es la manera como ellos se comportan y como lo vimos en ese video. Nosotros fuimos víctimas en la época de las guarimbas de eso. Muchachos que venían a tratar de rayarnos el carro y entonces, no me raye mi carro, yo no tengo nada que ver con esa protesta, yo soy chavista. Entonces llamaba corriendo: venga, que aquí hay un chavista, como para que nos lincharan. Lo que pasa es que uno le tira el carro encima y acelera bien duro y saltan para un lado y se asustan porque son más cobardes que la gallina. Pero eso es una realidad que sabemos que existe. Los fascistas en este país son esta gente. Están ahí reunidos por su carácter y su naturaleza fascista. Y eso fue lo que vimos en el video con la agresión a este señor. Pero es que también agredieron a uno más de lo que han agredido. Porque han agredido beisbolistas, peloteros, corredores de carro, a todo el mundo que en algún momento agradece el respaldo del gobierno bolivariano, que no lo hace para que la gente se meta a chavista. Nadie respaldó a Pastor Maldonado para que se metiera a chavista. Nadie respaldó a nuestros atletas que han ido a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Internacionales de cualquier naturaleza, para que se metieran a chavista. Ellos han expresado un agradecimiento al único gobierno gobierno que ha respaldado el deporte en toda la historia de Venezuela. Y entonces esa gente ha sido repudiada, descalificada, insultada por todos los sectores de la derecha de manera simultánea. Ahora el actor Manuel Sosa, luego de que agredieron a todos los cantantes que estuvieron apoyando al comandante Chávez ahí en la campaña, que pusieron ahí su arte, respaldando el proyecto de patria que Chávez presentó, ahora a Manuel Sosa simplemente en un Twitter le dio la bienvenida al presidente. Dijo, bienvenido nuestro presidente. Bueno, le han caído encima de la manera más salvaje y sanguinaria, como esta gente tiene en esa naturaleza salvaje, animal, que les es tan propia. Eso es un signo que tiene que ser revisado. No es solamente el discurso político o el problema económico o el problema de la vivienda. Hay que ver todo esto, compatriota. Hay que tenerlo pendiente. De esta manera nosotros llegamos al final de esta emisión del día de hoy, de su programa Sin Tapujos a través de la señal nacional de YBKE Mundial. En la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio estuvo la licenciada Desiree Santos Amaral. Al frente de la dirección general de esta emisora, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, nuestra buena amiga. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. En los controles estuvo Marcos Esteves, como siempre, nuestro buen amigo también. En la jefatura de producción de este espacio, la sociólogo Marisol de Brot. Aquí, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Nos vamos con Silvio Rodríguez. Ojalá. ¡Qué maravilla de tema! Escúchenlo. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.